A propósito de esto, hay un grupo de mujeres militantes de diversas agrupaciones que se nuclearon en homenaje a Juani y realizan actividades a lo largo de todo el país para profundizar en la lucha por los derechos de la mujer, algo que está muy implicado con la figura de Juana Zurduy. Y tengo a Verónica Catinari en línea. ¿Cómo estás, Verónica? Hola, buenas noches. Buenas noches. Nicolás Corrado desde Onceida te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. Formás parte de un movimiento homónimo que se llama Juana Zurduy, ¿no? Sí, sí. Nosotros hace unos años que somos parte de un colectivo, un grupo de mujeres nacional, que bueno, tomamos justo a Juana Zurduy como nuestra referente, porque bueno, nos consideramos continuadoras de su lucha, y bueno, esa fue como bien decían ustedes, una luchadora por la independencia, que luchó a la par de Padilla y que tuvo un protagonismo muy alto en la lucha por la independencia. Y bueno, nosotros consideramos que sigue siendo hoy todavía un desafío para toda Latinoamérica seguir construyendo la hermandad y la solidaridad entre los pueblos, y en esto reconocer y valorar la presencia y la participación de las mujeres en los movimientos políticos y sociales que se han desarrollado desde Juan hasta ahora, en todo claro, momento. Y a propósito de del colectivo, ¿qué actividades realizan? Bueno, nosotras trabajamos fuerte el tema de los derechos de las mujeres, de fortalecer los derechos y la participación social y política de las mujeres. Trabajamos fuerte el derecho que tenemos a no sufrir ningún tipo de violencia, el derecho a la salud, y trabajamos mucho sobre la historia de las mujeres, sobre visibilizar el rol que las mujeres tuvimos a lo largo de nuestra historia, invisibilizado y no aparece prácticamente en ninguno de los libros, y muy pocos, y por ahí muchos conocemos, qué sé yo, a San Martín, pero no a Juana, no conocemos ni a Macacha Güemes, ni qué sé yo, a muchas de las mujeres, ni Manuela Pedraza, un montón de mujeres que en sus diferentes momentos han participado y han sido muy protagonistas, superando todas las barreras culturales y de la época, y han dado mucho por la independencia y por nuestro pueblo. Entonces, seguro. Eso es un punto muy importante que trabajamos en cuanto a los derechos de la mujer, el reconocimiento, ¿no? Y seguramente se acercan a muchas mujeres en situación extrema, en barrios humildes. Uh-huh. ¿Y qué problemáticas encuentran? Y a partir de esto, ¿cómo trabajan? Sí. Mira, nosotros trabajamos siempre desde la educación popular, en talleres, tratando de generar la participación de las mujeres. Y ahí, bueno, el tema de la violencia hacia las mujeres es uno de los temas que aparece muy frecuentemente. O sea, situaciones de violencia física y de otro tipo de violencia es uno de los problemas con los que nos encontramos. Y en general, nosotros lo que trabajamos siempre es con la idea de que las mujeres que forman parte de los talleres, de las actividades que nosotras hacemos, puedan seguir siendo ellas replicadoras de esas actividades, ¿no? En sus centros comedores o cooperadoras o asamblea, en los lugares en donde ellas participan, puedan replicar con otras mujeres estos talleres y así fortalecerse, ¿no? En la medida en que una de las mujeres se anima a generar un espacio de intercambio con otras, ya hay como un fortalecimiento y bueno, y así tratando de buscar alternativas colectivas a esta problemática, ¿no? Sí, seguro. Y Melissa estaba comentando hace un momento la anécdota que se dio en el Salón de las Mujeres cuando Chávez saludó con la viña militar a la imagen de Juana Zurduy. Sí. Y vos comentabas el rol en la historia que no se comparte, el rol importante que tuvieron las mujeres en la historia. ¿Cómo ves hoy en día que hay una presidenta en Argentina y que estuvo Michelle Bachelet hasta hace poquito tiempo en Chile? ¿Cómo ves el rol de la mujer en la política en este tiempo? Sin duda ha ido modificando el rol de las mujeres en todos los espacios, ¿no? En los espacios profesionales y en los políticos, y en las mujeres han ido modificando su participación a lo largo de la historia. Nosotras creemos que debemos ser muchas más las mujeres que tengamos protagonismo y que nos animemos a estar en espacios de dirección y de conducción, ¿no? Y que se nos posibilite esos espacios. Sin duda hay avances, todavía falta mucho, ¿no? De hecho, por ejemplo, en lo laboral, ante las mismas funciones, las mujeres en general cobran menos que los hombres. Y en general, en la participación social y política, las mujeres, si bien ahora nosotros tenemos una presidenta, pero en general son muchas mujeres las que, qué sé yo, por ejemplo, en los movimientos sociales con los que nosotros trabajamos, hay un montón de mujeres participando. Y de hecho nosotros empezamos a trabajar tratando de fortalecer esas mujeres para que cada vez sean más las que ocupen lugares de dirección, ¿no? O sea, la participación es muy amplia, pero los espacios de conducción, de dirección, no siempre se tienen un correlato con la participación de las mujeres. Claro. ¿No? El viernes tengo entendido que en San Telmo se presentó un libro editado por Editorial Las Juanas. Sí. ¿Ustedes forman parte de esa editorial? Sí, una de las líneas de trabajo con la que tenemos es lo de la editorial. Y bueno, el libro de La Juana surgió, La Patria También Es Mujer, se llama, y surgió un poco de una iniciativa de las compañeras de Rosario, de Las Juanas de Rosario, con un grupo de historietistas y dibujantes de Rosario, y que después hicieron una convocatoria más amplia, y hay dibujantes de todo el país, y donde un poco sintetiza la experiencia que nosotros venimos realizando, ¿no? Con el eje este de historia, nosotros hicimos durante estos últimos años algunas cátedras abiertas en donde trabajamos los diferentes momentos históricos y visibilizando a las mujeres en esos momentos históricos. Entonces, el libro cuenta un poco los diferentes momentos históricos con alguien que hace una breve introducción, y después los dibujantes de diferentes partes del país estuvieron dibujando historietas o tratando de representar a través de dibujo a las mujeres. Tenemos dibujos de la tapa La Celtomi. Después hay dibujos de Cris, de Rep, de El Chelo, Candías, o sea, hay un montón de dibujantes. Sí. Y bueno, estamos muy contentas porque fue un trabajo una síntesis un poco de lo que veníamos trabajando, con la idea de un proceso colectivo de producción y con la idea de que ese libro se pueda seguir trabajando en las diferentes actividades que hacemos, ¿no? Muy bien. Verónica, ¿ese libro ya se puede conseguir en cualquier librería? Sí, a partir de la semana que viene se puede conseguir, nos pueden escribir a nuestro mail, y va a estar en algunas librerías como en el Ateneo, en las librerías de las Madres. Ajá. Y en otras librerías de acá de la ciudad y de todo el país. Nuestro mail, si querés te lo doy, es nosotraslasjuanas@gmail.com. Muy bien. Ahí, muchas gracias, Verónica. Tenés el micrófono abierto para difundir cualquier actividad que hagan desde Las Juanas, desde el Movimiento Colectivo Juanas Urduy, y muchísimas gracias por la nota y mucha suerte. Muchas gracias por invitarnos, y bueno, ya los vamos a invitar, seguramente vamos a seguir haciendo presentaciones en la ciudad. La idea del libro es trabajarlo y es difundirlo, así que ya los vamos a invitar. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Hasta luego. Era Verónica Catinari del Movimiento Colectivo Juanas Urduy.